una verga de lenguaje, larga, alta, alta, velame, un gavero, un extravío andorrano, quizá musical, quizá, un poeta abombado, cóncavo, bombé, convexo, al zoológico espejo, tal vez murciélago, cisne, mirlo, cigüeña, cuervo, cóndor, pato, paloma, orioncillo, se encabronan en mi sol. Entonces pregunta por las ibéricas, por el último reino, por las imaginarias, por sus ilustres civiles y letrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, son 10 ay. Otro gritito más y lo alta solo. Vio Vicente. Una verba alada, al hada, al helada, al mando. Erecta, erecta tu poesía.